Bueno, bona tarda, bona nit, i amb un nou canvi horari aquí a Metal Vortex, que és la puta novetat. A més de que és Metallica, ja compleixen 39 anys des de que van iniciar en la moguda. Podríem dir que el thrash metal, doncs, fa 39 anys que va començar, o que es va donar per declarat. No és perquè la formació dels Metallica estigués en actiu, sinó perquè un guitarrista doncs va marxar i tota una puta història. I va entrar James Hetfield i va entrar el Dave Mustaine. O sigui, que ja fa quasi 40 anys de thrash metal. A tope. Increïble. Increïble i real. Jo empezaria con Venom. Però bueno, com avui mateix ja comencem de forma diferent i comencem una mica més tard, doncs el que farem és començar ja amb canya. Jo empezaria con Venom, antes que Metallica. I tu estàs ja... Venom, pues 82. No. Bueno, en el primer disco de 81. El Welcome to Hell. Y cuando escucharon Welcome to Hell, se pusieron las pilas. Ah, exacto. Pero no pasa nada, ¿eh? No pasa re. Ahora lo que, ya sabes, te falta una hora de... Llevas una hora antes y por eso vas un poco más... Más controlado, perdón, una mena. Sí, sí, pero... En stand-by. Pues bueno, escolta, vos comenzá ya, pues, Sergio. Venga, ¡al ataque! Bueno, perdona, amigos. Vos comenzar amb la pandèmia del metal, amigo, amb la pandèmia de Metal Vortex. Aquí estamos de pandèmia metálica y nada, pues intentar aquí seguir metiendo caña hasta que nos chapen, nunca mejor dicho. Que no sé si es la semana que viene. Pues yo creo que sí, porque la pinta que tiene esto, no lo sé, no tiene buena pinta. Bueno, amigos, vamos a empezar con un par de grupos alemanes. Pensaba que era un parell de collons. Un par de grupos alemanes, grupos muy parejos en el momento de salida. Estamos hablando de mediados de los 80, que publicaron sus primeros discos. Estamos hablando de Running Wild y después pondremos Grave Digger. Dos discos, dos grupos, unas ciertas similitudes, metal. La verdad es que uno se diversificaron un poco hacia el rollo pirata, fueron evolucionando. Y los Grave Digger, bueno, siguieron haciendo el rollo cabezón. Yo creo que se mezclaron un poquito con un rollo así, Blind Guardian, y después el tema histórico. Y bueno, Grave Digger tiene tres o cuatro temas, lo que le llaman la trilogía medieval. Que va correcto. Sobre Excalibur, sobre Bray Harno, bueno, la antigua Escocia y todo esto. Pero luego todo lo demás era heavy metal de... Sí, sí, al principio... De pico y pala. Al principio, sí. Yo lo denomino como heavy metal cabezón. En aquella época lo decían power, ¿no? Power, un rollo power y tal. En este caso más allí en América, pero la verdad es que tienen un sonido esto muy, muy heavy, muy, muy, muy bestia, muy bestia. Era rudimentario, pero... Sí, rudimentario. Pero que mola, ¿eh? Pero que sí, mola, sí, huevo, sí, que sí, mola. No, cuando digo rudimentario no me refiero... No lo digo en plan negativo, sino que son rudos. Sí, que son rudos, que rudos, el sonido eran sin florituras, desde luego. Y bueno, ahora escucharles una muestra, que siempre demuestra un botón, bueno, ¿no? ¿Qué dicen? Pues sí, bueno, en este caso vamos a poner el disco, el directo que hicieron, donde, digamos, finiquita su etapa satánica, aunque ya habían sacado Under Jolly Roger, que ya empezaban con el rollete ya pirata. Y en este caso hay un tema que era nuevo, que se llama Purgatory. Estamos hablando del año 87, y es un tema que la verdad es que cuando lo escuchéis tiene una estructura parecidísima al tema Great Manalisi de los Judas Priest. Es un tema, la verdad es que tiene un aire, yo sé, no sé, está bastante basada, ¿eh? No es una copia. Un aire que vol dir Ben. Pues eso. Algo de Ben. Bueno, amigos, vamos a poner a este Running Wild, desde ese Ready for Boarding y el tema Purgatory. We'll be right back. amigos, ahí teníais este exponente de heavy metal, que evidentemente si hubieran nacido en Inglaterra y en los 80 estarían en la primera fila, yo creo, porque la verdad es que tiene discos magníficos esta gente. Sí, la verdad que sí. Yo no sé, pero vais a perder la pista de que esta peña como va a ser pirata ya. Pues hace tiempo, ¿eh? Sí. Pues mira, ahora que vas a tener, ahora que vas a tener tiempo, ya sabes. A partir de Conquistadores y el Death of Glory. El Death of Glory, pues ya. Pues tío, aún no le quedan algunos buenos, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? No sé. Venga, bueno, ya sabes, bueno, es el momento. Venga, chaval. Bueno, pues nada, continuamos con esta ráfaga de metal alemán. Os he dicho de que iba a poner los Grave Digger y los voy a poner. En este caso no voy a poner de los primeros discos, voy a poner de la trilogía que hablaba Miguel. Esa trilogía que los volvió a poner en, bueno, en ahí en la palestra, ¿no? En el mercado. En el mercado, exacto. En el mapa, porque sí que llevan unos discos muy iguales, demasiado parecidos. Bueno, pero es que esta gente tuvieron una desaparición, desaparecieron unos años, hicieron un disco vergonzoso que se llamaban Digger, en vez de Grave Digger, Digger. Era pastelero y aquello era ridículo. Volvieron después con el Heroes Darkness, creo, o el de Reaper, que sí que es verdad que era así más cabezón y tal, y se liaron a este rollo después de ver la película Breakheart. Se ve que le dio un subidón al tío y dice, hostia, pues no sé, ya tengo hasta el guión, veo la película en los 12 fotos y que me lee el libro. El tío le dio por hacer una trilogía y la verdad es que ese impacto ha hecho que este grupo siga siendo un grupo que está en activo, porque yo de creo hecho, que han vuelto a las raíces célticas otra vez con el último disco. Aunque hay que recordar que el último concierto que se hizo aquí en Barcelona, poco después dijo que ya dejaban de hacer directos. Sí, pero eso es un cuento. Un cuento como que hacen todos. El cuento de nunca acabar. Esto no pueden dejar de tocar, esto okay. No son los Rolling Stones, ¿eh? Ya. Estos tienen que tocar. De hecho, estoy seguro que están cobrando el subsidio alemán. Eso, vamos, clarísimo, ¿eh? 500 eurillos. Por cierto, a ver si el SEPE nos paga ya, joroba. A ver. Ahí, que a mí me deben un mes. Pues nada, vamos a poner de esa trilogía. El segundo disco de esa trilogía es el Excalibur. Y un tema de estos para mover la jarra. Esa jarra que te tomas tú por las mañanas, la jarra, pero en este caso de cerveza. Ahí en el garito, este garito que ya no podemos ir. Por cierto, ¿sabes lo que estoy viendo últimamente en los bares? Que la gente, sabes que puedes pedir un café y tal, que la gente bebe birras en los vasos de plástico de café, de estos cafés ahí, ¿va? Sí, a mí me han servido. Pero para disimular. Yo de manera del gote de plástico real, es que, a ver, no está prohibido el beber birras sin alcohol al carrer. En un got gran. Yo te digo que lo camuflan con café, por si acaso. No. Un got gran de birras sin alcohol está por mes. El vaso, bueno, pues nada. El vaso tiene doble fondo. Tiene arriba el café. Ajá. Y abajo. Ajá. Bueno, ya sabemos cómo se. Es lo que yo te pedo que haga a ti, cabrón, tío. Si es que es muy fácil todo. Bueno, pues nada, amigos. Este segundo álbum de la trilogía iba dedicado al Rey Arturo y toda esa gente, ¿eh? Uh-huh. Excalibur. Y el tema The Round Table, la tabla redonda o la mesa redonda, ¿no? ¿Cómo sí, sería sí, esto, la ¿no? mesa, la mesa redonda. La mesa redonda sonará. Forever, Robin Hood. Forever la guillotina. Forever la guillotina. Uy, que no la ha puesto. Ah, sí, es el tema 4, ¿eh? Es que ya ni me acuerdo. We'll be right back. Bueno, pues aquí teníem els senyors de Great Digger, una formació que veritablement per mi, doncs, que dona molt a... els tinc a pressi, la veritat, però dona molt... molt mal rotllo, perquè és que et pots, sí, tio, et pots comprar un LP d'aquesta penya i que diguis guai, i et pots comprar un altre, i sobretot el vocalista és que no acaba de rimar la major part de cançons, tio. Bueno, té una voz muy vasta, la verdad es que este tío tiene mérito que pueda cantar aún así, con ese vozarrón, tío. Sí, la verdad, a ver, son tres notas, o sea, no, ni sube ni baja, no, está sí, es muy lineal, es muy lineal. Es eso, para mí yo... No, pues cuando sube esto le sale hasta gusano, ¿sabes? El tío no puede ni con su alma. Claro, de la garganta. A ver, como a separita, escolto muchas formaciones, diguéssim, y dios, madre mía, tío, ¿quién son más guapo? Y escolto el vocalista... Bueno, el tío está muy limitado porque siempre canta al mismo nivel, pero bueno, no deja de ser el toque distintivo de este grupo. Ya, es muy lineal, pero bueno, pero es lo que hay. Pero sí que es verdad que este grupo, porque ya tiene un montón aparte, de LPs. Te puede hacer un repertorio que prolífico, flipa. Obviamente, pues ha hecho discos mejores y peores. Igual que este último disco está muy bien, el anterior tenía una un poco castaña. Bueno, pero eso también le pasa a los grandes. Cuando tienes un repertorio de mejor 10, 12, 13, 14 LPs, pues siempre hay algunos, dos, claro, tres o cuatro. No, que... pero suelen no, elegir, además... pero tienen la... A ver, está tan claro los temas buenos que normalmente cuando los ves en directo sí, aciertan. O sea, claro, los temas que tocan son temas de lo mejor. Un directo, o sea, de Great Digger sí, siempre es un acierto porque sí, ya tocan lo sí, más selecto. Sí, la morralla no la tocan. Tocan los temas, claro. Ellos siempre tienen dos temas por disco que más o menos son y muy, más que fumables. Muy hímnicos todos, que puede participar mucho el público. Y aparte es una banda, es una banda que joder, que en directo, pues bueno, pues el tío sobre todo lo vive mucho. Y si no, pues que hace como muchos grupos, que hacen encuestas de qué canciones quieren ver. Bueno. Quieren escuchar cuando van a los conciertos, entonces pues hacen un baremo de las que salen y saben que va. Pero ante todo hay que reconocer que esta gente son currantes, pero sí, son currantes porque en verdad son currantes. Sí. Por eso ahora mismo están cobrando el SEPE, ¿sabes? O sea, el SEPE de Alemania, que no sabemos si no ocurren, si no curran. Exacto, no, esto tiene que currar, o sea, no lo hacen tampoco por el amor al arte, estoy seguro. Bueno, Miquelo. Bueno, pues vamos a seguir con heavy metal, pero nos vamos a cruzar el charco, digamos, nos vamos a Estados Unidos, porque ya han sacado disco nuestros queridos llamados Armored Saint. Perdona, Estados Unidos ahora es imposible a mascareta, ¿eh? Bueno, pero lo cruzamos igual, nosotros ya la llevamos puesta. No, charco no, que porto humedad y transmitéis virus. Bueno, pues no nos vamos a Estados Unidos, nos quedamos aquí. Me ha gustado el disco de Armored Saint. Armored Saint ha hecho un gran disco, ¿eh? Va, dentro de lo que en su línea y de que este cantante el John Bush es un pavo que sigue cantando exactamente igual, sí, que es verdad que es un tío que a mí me colapsa, ¿sabes? No sé, tiene una voz extraña, me colapsa. Sí, pero es un colorado, pero canta potente. No, pero el tío, y aparte canta con tiene una potencia, sí, aparte de que llegue a un rango mayor o menor, que realmente llega al mismo que hace 25 sí, años. Sí, exactamente igual, canta igual. Hombre, los discos que hizo con Antra, la verdad que son buenos discos, al menos para mi punto de vista. I ells han tirat escombraries per sobre. Sé de molts que tenen escombraries per sobre. Bueno, no muchos, soy yo, ¿eh? Si muchos no, yo, pero no muchos. Antras sufrió una desconexión brutal a la que apareció el John Bush, sí, y bueno, empezó las nuevas tendencias y tal. Y la gente es que no los ha escuchado. Yo no. O sea, él los ha escuchado. Y los he visto un concierto con John Bush. No, yo también los he visto, pero yo los he visto porque me han invitado. Tengo que reconocerlo. Yo escuché el primero en su momento, el primero que sacaron, ¿yo? Que era aquel que salía la de Only, sí, aquella de Only, que esa tuvo un cierto éxito, pero es que los Anthrax, que pues es un grupo innovador, bueno, para las nuevas tendencias y tal, y es el típico grupo que fue el padre, pero que no se come un torrao, ¿sabes? O sea, ¿sí? Porque desapareció del mapa. De hecho, yo lo vi de tronero de Sepultura con el negro. Sí. O sea, con el negro, ¿eh? Pero no con el negro de Metallica, con el negro que canta. O sea, el Derrick Green. Con ese, que dices, madre mía, ¿sabes? O sea, de tronero. Mira, Stone 442 es un LP subvalorat. Subvalorat. Para mí es subvalorat. Y el problema que mantenía Anthrax... ¿Sobrevalorado? Anthrax, sub. Ah, vale, que es mejor. Infravalorado. Infravalorado. Es que caro, es que... Y el problema que va tenir Anthrax és que amb la pandèmia del Anthrax aquesta que s'estava estenent per Estats Units, es iban a prohibir... Pandemia no, que había ataques terroristas que metían Anthrax en los sitios para atacar a la gente. Es iban a prohibir actuar sota el nom de Anthrax. O sigui, van tenir un parón obligat estatal, com els bars ara aquí. Vamos. Va ser una cosa així. Bueno, sacaron varios LPs, ¿eh? Sí. No. En el moment de pandèmia, no. Sí, en el moment d'això, no. fins que van poder demostrar que ells es deien Antrax, perquè ja porten anys dient-se Antrax i que van agafar el nom d'Antrax perquè, bueno, perquè en sí. En todo caso, tuvimos sí. la suerte de ver a Armored Saint en el Rockfest y fue un conciertazo. Fue un conciertazo, conciertazo. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, conciertazo. De esto que hay que agradecerle a Rockfest, pues por lo menos haber podido ver a Armored Saint, porque Armored Saint es una banda que normalmente no tocaría nunca en España. No, no, es que creo que ha sido la primera y la última, o sea... Sí, sí, y seguramente la última, aunque en tus revistas Transmetal... Seguro que estaba. Seguro que salía Armored Saint. Sí que surtían. Y fíjate tú... Sí que surtían. Pero fíjate dónde coño estaba metido Armored Saint, que era un grupo de heavy metal tradicional. Sí, un power americano. Sí, sí, pero qué coño hacen en la revista Transmetal. Claro. Lo metieron con calzador. Lo meten ahí, claro, es lo típico que haces. Te meten en una escena que no es la tuya, porque hay un concierto en el festival de Dinamo, que era el de Holanda. Sí, Holanda. Que era el festival abanderado del rollo trad de música fuerte, y tocan ellos. Y de esto, ¿qué coño hacen? Ahí. Pero a ver, si Manowar eran speed metal. Speed metal Manowar. Manowar siempre ha sido de speed metal, fíjate que va a cambiar la historia. ¿Hablas en serio o cómo lo a ver, has visto en no, algún, no, no, en no, no, sueño? No, no, no, no. ¿Qué te has tomado? Es toxic speed metal. A ver, en aquel momento no existía la bandera del power metal. No, el thrash metal era lo que pasaba más duro de Iron Maiden, Judas Priest, Scorpions, Deep Purple, AC/DC y eso, es que parlem d'un altre moment. Bueno, Armored Saint estaban en la onda, bueno, que estaban en otros grupos como americanos como Vicious Rumors, Obsession con Michael Becerra, etcétera, etcétera. Y la verdad es que bueno, que en esa época sí que dieron la caña. La verdad es que Armored Saint solo han parado el tiempo que John Bush estuvo con Antrax. O sea, es un grupo... Los discos los sacan cada 5 años, ¿eh? Sí, también es cierto que... Y no es como ACDC, no lo hacen por como ACDC. No sé en qué no, estarán metidos, porque trabajan en varios proyectos. Grupos. Especialmente Joey Vera, que sé creo que está en los Face Warning. Face Warning, y sí. Tienen proyectos y bueno, y entonces... los que parten el bacalao es, bueno, como tú bien has dicho, y John Bush. Entonces, cuando ellos tienen el tiempo, pues hacen algún disquito. La verdad, pues un gran disco. Le falta lo que le falta a muchos discos, incluso de los grandes. Sí, no tiene un tema bandera, claro. Un hit. No, es que nunca lo han tenido. Ellos yo creo nunca que lo han tenido. El Rising Fear... El Do You Believe y... Sí, pero no tiene ese tema ese que dice te vuelves loco. Y no lo tienen. No tienen y un en hit. Este disco vuelven a contratarlo. No lo tienen. No, tendrían que centrar sus esfuerzos en meter un hit, pero no solo Armored Saint, sino todos. Escuchar otros discos de grandes bandas que en su pasado y no tienen un pelotazo. No lo tienen. Y bueno, pues nada, pues vamos a poner, ya ha sacado disco, pusimos un avance y vamos a poner otra canción. La séptima, Missile to Gun, que también la han acompañado de vídeo, han sacado como un single y la han acompañado de un vídeo que podéis ver todos por YouTube. Así que, sin más, os dejamos a Armored Saint y este... Oye, ¿por qué graban todos en el puto desierto? Pues porque ahí no cobran. Y se van al desierto a tomar el desierto, por culo. En las montañas siempre el mismo rollo. Y no hay problema. No, es en plan, ahora salen unas tías ahí luchando entre ellas, rollo videojuego y tal. Está bien, vete el vídeo porque está muy bien. Así que nada... Como he dicho antes, su disco Punching the Sky y la canción Missile to Gun. Man! Potent és el que es pot dir d'aquest tema. I que sapigueu que Metal Vortex doncs emiteix ara mateix... I com te se quedó la cara? Amb l'estat... Que seguro que tu estàs escuchando el partido por el transistor. Y lo sabes. Calla. I s'emiteix ara Metal Vortex, estarem emitint de 7 a 9 del vespre per qüestions de lo que ens fiquen a Catalunya, de que a les 10 del vespre tenim d'estar a casa i a les 9 té d'estar tot garito tancat. Pues que ho sapigueu. Pero tema potentísimo de Armored Saint. Sí, muy bueno. Continúa con tu Pep. Pues bueno, amigos, pues ahora, como siempre, en mí es habitual, os traigo una banda de casa nostra, concretamente desde Tarrasa, donde comenzaron allá por el 2006 y conté trabajos en el mercado. Y su estilo en el primer trabajo pues fue un poco encauzado hacia un gothic metal, y ya en el segundo pues lo enfilan a una faceta más oscura y metalera, que en este tema que os traigo de su último trabajo llamado A Thousand Light Years From You. Es una mezcla de estilos de los dos anteriores. Sí, tengo un inglés de... Repítelo otra vez. El grupo se llama Embeliz y estará escuchándolo el batería de este grupo, Samuel Lozano. Un abrazo muy grande para ti y gracias por escucharnos. Y como he dicho antes, en este último trabajo, llamado A Thousand Light Years From You, ahí con mi inglés de la viña, de la zona franca, es una mezcla de estilos de así de los dos anteriores. Y bueno, sin más os dejo a Embeliz, que con el tema que es un bonus track sacado este año e incluido en su último disco, el, como he dicho antes, el A Thousand Last Year From You, y os traigo con el tema Crossing the Sky. Venga, aquí tenéis a Embeliz, va por todo, venga, al grano. Embeliz, eso lo tocaron una vez en el... When we go on, take my hand, leave the shadows behind you. We wasted time. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta casa, esta gran banda llamada En Belis, de aquí de Casa Nostra, y como siempre digo, que hay que apoyar la escena. Pero esta gente ya son gente contrastada, o sea. Sí, son, y la verdad que suena, a mí me gustan mucho, suenan muy, pero que muy bien. Y lo de decir siempre que hay que apoyar a las grandes bandas de aquí, que sí que es verdad, yo soy el primero que me voy al Rock Fest, voy a ver a los Maiden, a los Judas, pero aquí tenemos la oportunidad de ver a grandes bandas de aquí, sobre todo catalanas, que tocan de todos los estilos, tras crossover, heavy, goti, de todos los estilos. Y la verdad que vas a veros a los conciertos y... No te olvides del Greencore. Y no te olvides del Greencore, como el de mi barrio, el Oveja, que fue el que fundó el Caso Urquijo. Ah. Que era de las Estrellas Altas, un barrio de al lado del mío. Y volviendo a En Belis, decir que... Oye, lástima que estaba... ¡Samu! ¡Un saludo, Samuel! Pero Estrellas Altas, de porque en tu barrio cerca Estrellas Altas, ¿por qué? A ver, nosotros, yo de verdad que después de... yo creo que era porque eran los edificios más altos. Vale, vale. Creo que por ello va el mote. Volviendo a En Belis, decir que ha sido una lástima porque estaban anunciados para el Camp Mercader del 2020. No, sí, señor. Sí, estaban anunciados. Estaban anunciando grupos y no... Estaban anunciados, estaban ya también... No estaba programada todavía porque ya sabes que todos los que actúan en Camp Mercader pasan por aquí para entrevistarlos. ¿No hubierais pasado no por aquí? Estaba programada la todavía el día, pero estaba claro, ya Laura ya nos dijo que vendrían y tal. Y bueno, pues se ha ido todo a la mierda. Espero que los confirmen para el 2021... y podamos disfrutarlos en directo, sí. Aquí muy cerquita de aquí, de San Juan de Espía, aquí, y en Cornellá, en Camp Mercader. Yo estoy esperando un decreto del gobierno, de que digan por decreto que no se cumple años. ¿Qué os parece? A mí estupendo. Pero tampoco envejeceremos, ¿no? Pero es verdad que también lo estoy pensando, porque que bajen un año la jubilación, también podría ser. Claro, si este año no lo hemos vivido, no cuenta. Sí, pero pasa que hemos pecado, menos el Pepe. Yo estoy desde marzo, que por cierto, si hay alguno que tenga un curro para mí, pues lo agradecería, ¿eh? Yo estuve porque me cago en Deo, ya finzas pabrón, ¿eh? Yo estuve en Esterri Dáneo, ¿eh? O sea, en Esterri, haciendo que... Sí. De sol pirateo. Pues bueno, como siempre, a donarle suport a las bandas de Casa Nostra, que son las más importantes. Y más que son a mis nostras, cuyons. Venga, Ángel. Hola, amiguis, ¿qué tal? Que al final has conseguido arribar, has anat desgarrapant. Sí, es que está el tráfico. Oye, has aparecido justo en el momento que ibas a poner un tema, ¿eh? Está el tráfico, o sea... imposible. Bueno, pues nada, vamos al grano. Vamos a ver un tema de un disco, de una one man band, de la banda Vast Visual Audio Sensorial Theater, la banda de John Crosby, una banda que empezó en los años con este mismo título homónimo a finales de los 90, con una mezcla, en mi opinión, muy interesante de techno rock con guitarras abrasivas, cantos gregorianos, influencias también tibetanas. No sé, algo sorprendente en la escena, ¿no? Luego ya con el tiempo se hizo cada vez más pop, en la línea quizás más de U2 y tal. También estaba bien, pero claro, ya es otro rollo, ¿no? En fin, y vamos a ver de este primer disco del año 98, un tema que yo creo que va a venir muy bien en esta época que estamos viviendo de zozobra, de confusión, y que nos va a permitir hacer introspección, buscar en nosotros mismos respuestas y buscar esa luz al final del túnel. Yo ya la he trovada, tío, la birra. Bien, y para los que buscáis algo más, aparte de David... deciros que nos viene al pelo una cita del libre pensador, activista y artista multimierda, A. Marín, que nos dijo en su momento aquello de: hay otros mundos, pero están en este. Con todos vosotros, Vast, I'm dying. Thank you. Bueno, os habéis quedado, supongo, muy relajados. Está superado. Aquí ha habido una deserción importante, pero bueno. Deciros eso, que como diría los hermanos Sweet, Striper, Calling on You, ¿eh? Estaban durmiendo prácticamente, ya. Bueno, pues... pues next. Si voleu, pues anem a una formació... Remontamos. A una formació dels Estats Units, en aquest cas, és Oregon, que no té res a veure amb Anna Obregón... y que lo que practican pues es un heavy metal tradicional, es una formación que tenía una puta deuda. Tenía una deuda. Aquesta gent doncs va començar l'any 79. I pues bueno, de moment només existeix el que és el cantant. El cantant com a únic membre dels 5 membres que tenen. The Passing of Time és el LP, i ells s'anomenen Glacier. Han aconseguit tenir el que és el copyright del nom aquest. Ens porten 8 temes, d'entre ells ens porten diversos temes de singles que han tret. El darrer va ser doncs, el 2015, el 2015, i és una formació d'aquestes que s'anomenen de no heavy metal. No heavy metal, però antaño, antaño. Així és que anem a escoltar el tema Sands of Time. Ells s'anomenen Glacier i, bueno, disfruteu d'aquest tema. Vale. Us esteu escoltant, cabrons. Dentro vídeo. Dentro vídeo. No, no lo he visto, no lo he visto. Tío, lo tienes. Pues... Su puta mare. Són les 8 del vespre. La temperatura és de 15 graus i la humitat del 67%. Doncs aquí teniu l'art d'una formació nascuda l'any 1979, que fins ara, doncs, el 2020 no han tret el que és el seu LP. Son Glacier, titulat The Passing of Time. No, es que a sobre son temas podría ser mejor, para tantos años. Son temas retornats, diguéssim, pràcticament. Només existeix el vocalista com a membre originari. Continuem. Bueno, pues nada, amigos, vamos a darle... De 7 a 9, es que em senta malament dir-ho i tot, de 7 a 9. Pues no ho diguis. Horari hivernal, de 7 a 9. Bueno, aquí vaya puto heavies, tío, que van de ser bueno, es más de noche que cuando hacíamos de... Que de día, es mes de vespre que de día. De 8 a 10. Bueno, y me bebo la birra cada día. Amigos, ahora voy a pasar, ya que el Pepe sí, ha renunciado al thrash metal. Pues voy a intentar... Bueno, Exclusiva. Ha renunciado, no, bueno, ya sabes, es el amor y esas cosas. ¡No, vuelvo! Exclusiva. Eso sí, un golpe bajo. Por tu dos temas de trash metal, que te cagas, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a irnos al trash metal. Aquí hay dos grandes referentes del trash metal. Está Pep, alias el Trash, y aquí David, que tiene toda la colección de trash metal. Es verdad que, como ya sabéis, muchas fotos en las cajas de fruta pegadas, pegajosas, con la mitad de las letras, sabéis, arrancadas. Tiempos difíciles. Sí. Y manchas rojas, ahí secas. No hay por qué entrar en detalles de por qué las hojas están pegadas. Es como lo de que te echas en la mano ahora, ¿cómo se llama? Pero hay que reconocerle que Maricar Romero seguramente le haría un templo, porque se compró todos los números de esa... Sí, la mezclaba, le salvó de la quiebra. Trap metal. La mezclaba con el lead. Pues nada, vamos a poner un referente del trash, como hemos dicho, estamos hablando de los Exodus. El quinto jinete. Y vamos a hacer el quinto jinete, que para el Pepe sería el cuarto, sin duda. Mira, por cierto, he visto, la casualidad que hablas de esto, he visto una entrevista que le han hecho a Antras, y él dice que la gente que está molesta, porque había gente que quería excluir a Megadeth o tanto a ello, y que por qué no estaba Testament. Y él dice que en una rueda de prensa que le a Alex Snolny, el guitarra de Testament, él dice que primero, antes de salir Testament, ya estuvieron Metallica, ya estuvieron también Slayer. Y entonces, pues ellos, como diciendo que ellos llegaron más tarde y que tienen todo el derecho, y también Megadeth, todo el derecho de haber sido los Big Four. Y que no fue cosa de ellos, sino fue cosa de la productora de la sí. que. A ver, lo del Big Four es una cosa, está clarísima, que son los cuatro que más han vendido. Sí, que más han vendido, o sea, y que ellos no tuvieron nada que ver en decir, por ejemplo, que el jefe dijera, mira, viene Pepito, Juanito y Sotano. Son los cuatro que más han vendido y punto, no hay más. Y además con diferencia. Ahora, que sobre esto podemos estar hablando, porque para mí, por ejemplo, para mi punto de vista, y mira que me encanta Megadeth, pero yo a Megadeth lo quitaba y ponía Testament. Pero además, por ventas, el segundo debería ser Megadeth y no Slayer. Pero bueno, en el Clash of the Titans. Slayer es Slayer. Ha vendido más Megadeth. Pero en el Clash of the Titans, en la nación americana, sí que hay la cosa. Con Slayer eran cocabeceras. Sí. Luego sí, estaban sí, Anthrax sí, y sí, había sí. un grupillo, Alice in Chains o algo así que se llamaba, que eran los teloneros. Pues muy bien, ya me explicarás quién eran. Por cierto, ¿habéis visto los teloneros que vienen, si tocan al final del año que vienen con Maiden en Holanda? Yo lo he visto. Amon Amar y Arbur. Bartomeu, no. Bartomeu. Sí, y aquí con quién al final tocan. Tentación y Avatar. Está bien, yo vi, no sé si tocaron el año pasado en el Rock Fest, estuvieron bien, pero que no. Si tocaron a Maiden ni se la escucharon. Los fotos en el bar. Esto para el 2022, ¿no era? Para julio. Está previsto para el 21, pero ya veremos. Bueno, pues nada, amigos, nos vamos al trash referente. Estamos hablando de esa banda que está ahí entre la primera división del trash metal para todos nosotros. Estamos hablando de los Exodus. Y vamos a poner un disco en directo que es del año 2001, si no recuerdo mal. Y es un directo que pasó un poco desapercibido, pero como dato importante y no menor, es que volvía Paul Baloff, el cantante original, el cantante del Bondi by Blood, un verdadero... No, Paul Baloff no, el... Sí. El Stevie Cetro Souza. No. Paul Baloff es el cantante del Bondi by Blood. El ruso que murió, cuyo. Murió, pero aún no había muerto. Y entonces, por suerte, no había muerto. Entonces, estamos hablando del 2001 y recuperaron a su cantante. Ah, vale. Un verdadero personaje que podríamos decir. Mataba pushers. Un tío chungo. Solo el más que oírlo cantar y uno puede reconocer que es un tío chungo, ¿eh? O sea, lo veréis. y lo escucharéis. Es un tío chungo. ¿Qué pasó? Pues se hicieron un directo a Another Lesson in Violence. ¿Eh? Además, perdona Sergio que te haga un inciso. Hay una anécdota, yo me he leído el libro de la historia del heavy metal. Él, en la época de los, a mediados de los 80, 83, 84, iba por las calles de Los Ángeles con unas tijeras cortándole el pelo a todos los glamurosos que había por allí. Pues bueno, pues ahí... Glamurosos era Rat, Molly Cruz... Sí, a toda esta bueno, gente, la verdad sí. Es que no me gustaría estar cerca de él. Era un personaje, la verdad, muy carismático, muchísimo más que Cetro Souza, sin duda. ¿Qué pasó? Pues, bueno, ya sabéis que después de este disco en directo, pues Paul Valo murió cuando estaban grabando, bueno, a punto de grabar ya el Tempo of the Damned, sí. Un disco referente, y al final tuvieron que tirar del segundo cantante, del Cetro Souza, y pues nada, pues ahí se acabó la historia. No sé si murió de un ataque al corazón o algo... No recuerdo, creo que fue un ataque al corazón. Y más viéndolo como canta, la verdad es que... Yo le voy a dejar las revistas Transmetal, Ambell. ¿Eh? Yo le voy a dejar las revistas Transmetal. Seguramente se las dejarías, no me extrañaría. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un tema que además es un tema, pues, interesante. ¿Por qué? Porque es un tema que está firmado por Keith Hammett, una canción que en su momento no salió en su primer disco, en el Bounty by Blood, que después salió en el Tempo de Daniel, lo regrabaron y salió el tema. El tema se llama Impaler y la verdad es que es un gran tema. Yo creo que es un tema que no sé por qué no salió en el disco debut, posiblemente porque Keith Hammett estaba detrás, estaba en los créditos y como para que no cobrara, pues, y cobrara a los demás, pues igual excluyeron esta canción. La verdad es que es un temazo. Ahí tenéis a Exodus y Impaler. This one's called Impaler. The Impaler. Yeah. Bueno, amigos, ahí tenéis este, bueno, pues este clásico de los Exodus, que no fue un clásico porque no salió el disco. Que yo por cierto haría otro Before de estos, pero con Exodus, Testament... De Loser Before... Loser Foods. No. Bueno, al final fueron criterios, evidentemente, criterios de dinero. En cambio, por ejemplo, en Alemania no hay color. En Alemania están los Sodom, los Tankard, los Creator y los Destruction. Aquí sí que no hay... ¿Y en Spain? En Spain pues podemos poner... Hay que tirar a Transmetal. Hay que tirar... David. Krom, Muro, Fakov, como aquella noche en Sardañola, Need the Speed. Fakov, sí. Del Butantanov. Muchas sonrisas ese concierto. No, perdón. Alain... Butantaset en Sardañola, de ella el título Need the Speed, Muro, Kron y Fakov. Y Need the Speed, que en vez de algunos se lo tomó rajatabla, lo de Need the Speed. Sonrisas de oreja a oreja. Alguno fue para allá. Alguno fue y dijo, coño, Need the Speed, venga, al ataque. Pero ¿por qué poner un pocho de tu barrio, de Zona Franca? De mi barrio. Claro, o sea, que hay mucha música. ¿Qué coño es esto? Bueno, vamos a seguir, vamos a otra vez, volvemos a Europa, pero seguimos con los directos. La verdad es que, bueno, el hecho de que nos han dejado tanto sin directos los cabrones estos, pues hace que disfrutemos de los directos. En esta ocasión es un directo nuevo que un grupo ha sacado ahora. Se trata de Hammerfall, los suecos. Excelente directo, ¿eh? Excelente directo. Excelente directo y es un directo... Bien, muy bien escogido los temas. Sí, pero es que esta gente hay que reconocerle, porque yo recuerdo cuando los vi por primera vez, que me quedé... Tú renegaste asignado. Un poquillo de ellos, ¿eh? Sí, llegué a renegar, tengo que reconocerlo, pero es verdad que yo los llegué a ver en el 98 por ahí, que era un festival... Me acuerdo, en Madrid, Eurometal, y los vi que iban a tocar los Twisted Fucking Sisters, nos dijo el amigo Muñesa, un saludo a él, un saludo a nuestro amigo Muñesa, que me fui hasta Madrid porque tocaron los Twisted Sisters y no tocaron. Y Bruce Dickinson. Y no tocaron, y al final tocaron Stratovarius, o sea, lo demás era, ya sabes, media morralla, era los Angra con el fenecido el André Matos y tal, Mago de Oz, que me acuerdo que Mago de Oz estábamos tomando unas cañas fuera mientras sonaban, y que Mago de Oz aún no eran, que tú no eran Chus, año 98. Tú yo Chus, no te habrías de puerta de puta madre, que yo el Chus lo he visto, lo he estado con él al lado en el garito cuando no era nadie al lado mío. Pero va a estar militando a las filas del Real Madrid, va a estar militando, sí, con Julio Iglesias. No, del Real Madrid, va a ser jugador del Real Madrid. Sí, también el Chus. Bueno, pues un saludo al Chus. Joder, ¿y no sabías tú un merengue de... Bueno, ¿ha metido un gol o no? Porque vaya, si hubiera metido el gol de ayer... Pues vale. A ver, que ya me he perdido. Y entonces tocaron los Hammerfall. Y la verdad es que me quedé flipado con la puesta en escena, tío. Un grupo, tío... La verdad es que sí. Aguerrido. Es una pasada. Y sobre todo, más que el cantante, el rubio, el guitarrista. Sí, bueno, teñido, ¿no? El rubio de bote, pero. 48 bueno, años tiene. Porque, pues es de rebote. Bueno, pero, hombre, es que ya han pasado 20 años. Realmente es un grupo que hay que ver en directo. Es una pasada. No, pero antes una época de desgaste. De desgaste de un poco. Y ahora, la sí, última vez que los vi en el Rock Fest, me gustaron pasada, mucho, tío. Estuvieron muy bien. Y lo que hay que reconocer, el tío se ha adelgazado un montón. ¿Sale? Porque sí, es verdad que siempre había estado un poco fornido. Nunca ha sido lo mejor del grupo, pero bueno, ahí está, ¿sabes? Y la verdad es que... Saliendo muy bien al público. Sí, muy bien. Los vi muy motivados, muy motivados. Cuando saca la guitarra esa en forma de martillo... Sí. A mí me pone. No, pero... Y un repertorio. Y escuchas el disco en directo y lo escuchas... Y parece de meter a Transmetal. Sí. Muy bien. Y hay que le pone. De hecho, es una banda que tiene discos de oro en Suecia. Sí, es una banda... Números uno, o sea... Para mí va a ser el No Renaissance del heavy metal. Sí, fue uno de los grupos principales. Con Stratovarius también. No, pero estos eran más metal. Stratovarius, Primal Fear y Hammerfall, pero Hammerfall sobre todo, va a ser el No Renaissance. Yo creo que sí, porque al final Primal Fear eran grupos, eran retales de otros grupos. Pero esta gente eran nuevos, tío. Era un grupo nuevo, gente joven y hostia. Yo creo que si una nueva generación se apuntó al metal cuando pues los Judas ya no existían o estaban medio separados, los Maiden también, Los únicos que medio funcionaban eran los Metallica, pero más vendidos que Motor, las cosas. Motor Metallica. Motor siempre han estado allí, pero bueno, nunca fueron el tampoco underground, el underground. De esto. Sí, ya sabemos. Y no estaban los grandes referentes que captaran a adeptos de una nueva generación, porque ya nosotros ya en esa época ya estábamos más granaditos. Pues fueron gracias a Hammerfall, incluso Blind Guardian diría yo también, que una nueva generación. Ya eran más antiguos estos. Sí, pero yo creo que fue la época esta. Pero ya te digo, esta gente, y ya te digo, ya se han hecho también un repertorio interesante y tú escuchas el directo y en verdad tienen muchas más canciones. Es un grupo que siempre hace discos bastante decentes. Y además lo que decíamos, ¿no? Es cierto que los últimos discos les falta lo que a todos, un gran hit. Pero si escuchas los temas del último disco, que porque ese último disco en directo es de la última gira. Bueno, está la de Sweden, esa. Del rock. Dominion, Sweden Rock y tal, y alguna más. Y no desentonan en absoluto. Si tú no sabes, te lo escuchas de un tirón el directo, como has dicho tú muy bien, y es una pasada. De este directo, pues van a sacar. No, todavía no está el DVD, pero sí que ya hay algunas canciones. Bueno, que sepáis que en YouTube está el concierto del. Festival del 2019, de las POM, hay todo, sí, de la última gira hay unos cuantos. Y además eso, saldrá en DVD este concierto, pero también deciros que han salido ya un par de canciones ya en vídeo. Y esta que os vamos a poner, también podéis ver el vídeo, la verdad es que es brutal, además, con explosiones, con tal, o sea, que usan todos los argumentos del heavy metal. Como tiene que ser un directo con pirotecnia. Te recuerdo una vez, recuerdo, y ya sabéis que. Venga, cuéntalo, recuerdo una vez que tocaron. ¡Oye, cabrón! ¡Qué puncho el tema, coño! Oye, que voy a contar una experiencia, coño. Ya que me acuerdo. Oye, mira. Deja el martillo primero. Recuerdo que esta gente tocaron en el año. Sería 2002, 2003, que tocaron en las cocheras de San. Y tocaron con los Virgin Steel. Y esta peña traían un escenario con una puerta gigante, tío, que caía para abajo cuando empezaba y tal. Y recuerdo que se les fue el sonido y tuvieron que repetir. O sea, fue patético, ¿sabes? Patético. Tuvieron que hacerlo de la puerta dos veces. Y ahí lo dejó. Bueno, pues. ¿Has puesto? No lo he puesto todavía. Cuéntanos otra anécdota. Cuando dejes de contar. Estoy contando, ya está. Mira, ya he encontrado Eurometal, ¿eh? Lo he encontrado ya, ¿eh? Venga, Miquelo. A las 9 plegamos. Bueno, pues eso, decir que eso, que es una canción que a mí me encanta. Yo la verdad es que ya, igual que él sí que había seguido a Hammerfall, los había visto en directo. Yo apenas los había escuchado, los 90 para mí fueron bastante perdidos, me dediqué a estudiar y bueno, a cosas qué que... Bueno, hasta un tiro, ¿has visto? Tú, Pepe, que te sacaste los 90. Sin comentario. ¿Un título, no? Yo sí, yo me saqué el título, al mejor de esto. Cuéntalo tuyo, ¿tú qué hacías? Bueno, pues, a ver, pues ¿tú puedo tú, yo presentar lo mío. No sé, porque es aquí... el Pepe que no para, tío, para allá. Claro. A ver, Sergio, deja de contar la tallita. Bueno, pues eso, y escuché todo el directo y desde luego me captaron, ¿no? Pero esta canción para mí es un hit monumental y me extrañaba mucho que además la acostumbran a tocar muy pronto en los conciertos. En este caso es la quinta canción. Siempre yo la dejaría para el final porque me parece una burrada. Hablo de Any Means Necessary. Seguro que si conocéis a Hammerfall, esta la conocéis, y en directo la verdad es que la defienden de una manera bárbara. Así que a falta de conciertos vamos a poner otro concierto más, este disco de Hammerfall titulado Live Against the World y la canción Any Means Necessary, y después contamos más historias. Bueno, temarraco de Hammerfall, además eso, el sonido es brutal en este directo, las guitarras están súper altas y la voz por encima, y la voz que realmente pues, la mayoría de grupos que ya llevan pues 25 o 30 años en los directos, el cantante se ve sufrir mucho, no se ve demasiado tocado ni pasado por el... Es que este tío tiene muchos problemas con el tema de voz, y sin embargo el tío ahora se ya... Yo creo que ha sabido regular. Sí, y, totalmente de acuerdo. Y vamos, la verdad es que tanto en directo... Pepe, ¿cuánto anécdota vemos, o qué? Como, no. Sí, no, no, bueno. Tanto, que sean dos, hombre. Tanto cuando los vemos en... Aunque si no, yo me apunto, perdón. Cuando los vemos en directo, como cuando como ahora en un concierto en disco... Que siempre sabemos que, bueno, que pasa por algún filtro y tal, pero la verdad es que yo lo veo bastante directo, bastante, no está demasiado sobreproducido. Aparte de que han subido las guitarras, eso sí que está claro, pero aparte de eso, lo veo muy, muy poco producido y bastante directo, que es de lo que se trata, joder, en un directo, de que esté en directo. Exacto. Y nada, pues espero que os haya gustado el tema. Para mí es un clasicazo, de Hammerfall. Seguimos con el programa, Pepe. Venga, adelante. Pues vamos, voy a poner ahora una banda argentina, concretamente de Córdoba, a ver qué le parece a mi amigo el más metalero de todos, a Sergio, y que donde empezaron en el 92 y con solo dos trabajos en el mercado, una cosa bastante inusual para el tiempo que llevan, porque del 92 y... Poco perezosos, ¿no? Sí, lo primero que se me ocurre. Bueno, ya me enteraré porque con el... Medina Zahara, Adriana... Con el bajista, que tengo así contacto... Le diré por privado que me explique a ver por qué desde el 92 solamente tienen dos trabajos para... Tú tienes coronavirus, tío. Sí, yo tengo... Tú tienes contacto a bachista, a mal no sé qué, a mal no sé bueno, cuánto, al final, está contacta. Espera, de esa va a acabar, si es plau. Y con solo, como he dicho, dos trabajos en el mercado, yo, como he dicho antes, con el motivo que desconozco, yo os traigo el último de los dos que tiene, sacado el año pasado, el Noches de Metal, una banda con un estilo muy declarado, muy heavy metal, donde el bajista Raúl García me lo envió por privado. Y aquí tenéis a esta gran banda argentina de heavy metal llamada Ave de Magma con el tema Noches de Metal. Y aquí os dejo Ave de Magma. ¡Viste! We'll be right back. Bueno, pues bueno, aquí habéis tenido esta banda de Argentina. Espera que me siente. Aquí esta banda de Argentina, concretamente de Córdoba, como he dicho antes. Y bueno, solamente deciros que qué bueno que viniste, che. ¿Hay mezquita o no? No, ahí no, coño. ¿En Córdoba no? ¿Mojitos, Dios? Ahí no. Bueno, pues Ángel, continuemos, ¿no? Bueno, pues doblamos la apuesta y vamos con uno de los grupos para mí también. Me gusta mucho este grupo. Llamamos de los One Lion, del León Blanco, la banda de Mike Trump y Pito, Pito Bratta. ¿Qué tema más, El Nine. Tengo una anécdota que contar de Mike Trump. Vale. Pues nada, es un grupo que eso, que típico grupo que bueno hizo un poco de blues, pegó un subidón increíble con el segundo disco oficial, el Pride, que es un gran disco de hard rock, que yo lo escuché en tarde, me acuerdo, me quedé flipado, con para mí una mezcla casi perfecta entre Bon Jovi y Van Halen, por bueno, un poco para eso, la tendencia pop, hard rock pop, y un guitarrista, Vito Bratta, que se la ha comido la tierra, por eso. Sí, pero, o sea, tiene una técnica y eso que, en fin, bestial. Y vamos con el tercer disco en Discordia, es el Big Game, que supuso un bajón de ventas, bueno, según ellos es que estaba todo muy precipitado. ¿Disco de qué es que te de datos? Venga. The Big Game, ¿eh? No The Pride. The Pride girando con ACDC, ¿eh? El anterior, ¿cómo se llamaba? Pride, Orgullo, Pride. Fue el disco de platino. El mío. Y giraron con ACDC. Y este fue disco de oro. Por eso, sí, fue un... Vendió fue la mitad. Muy bien, claro. Y aquí en Europa no vendió ningún disco. Bueno, el tuyo. El tuyo. Hicieron una gira muy famosa. Que lo robó del Corte Inglés. Exacto, igual. Eso no es cierto. Bueno, yo tengo un hermano que ya sabéis, ¿eh? Que no soy yo. La corbata y el tío arrasaba, ¿sabes? En el Corte Inglés. Es que las corbatas arrasan. Tiene su mérito, ¿eh? Al final se ha contado la anécdota, ¿eh? Ya sabe las últimas festas de... No lo voy a decir, porque ya sabéis. Tiene familia, familia y eso. El diario español ya se ve las últimas fiestas con Marrasa, ¿no? Bien, pues vamos con este disco, este Big Game del año 89. Producido por Michael Wagener. Igual que el anterior, ¿vale? Y que yo, bueno, aquí lanzo un reto aquí a mis compañeros, especialmente a... Mira, hay un tema que es muy bueno, que espero que lo pongas, porque en este disco, a ver, el mejor tema... Brother Love, ¿no? ¿Qué te gusta a ti? No, sí, venga ya. Bueno, y después cuento de una anécdota. De Ángel no te el imagines. Tema mejor de este disco es la de... ¿Cómo se llama esta? Cry for Freedom. Pues bueno, no. Es una balada. No, pero es buenísimo. Está bien. Pero es un buen tema. Mucho mejor que la mierda esa de balada que se hicieron famoso. Bien. Sí, When the Children Cry. Tengo una anécdota que contar. Venga. Y entonces, pues nada, insisto, le hago un reto a todos los que nos oyéis, especialmente aquí a Miguel, porque creo que este tema, este If My Mind Is Evil, tiene una estructura... Ah, bueno, es un buen tema este. Tiene una estructura de guitarras y tal que a mí, desde muy lejos, porque me recuerda un poco a King Diamond. Aquí Miguel no lo dirá. Insisto, las guitarras, en fin, la estructura, luego está la... ¿Cómo se nota que no se escucha aquí en Diamond? Bueno, lo que escucho aquí, en el programa. Y entonces, pues eso, esta estructura. Una vez lo he puesto yo. ¿Ahora cuento la anécdota o no? ¿Lo cuento o no? Venga, cuéntalo. Yo estaba en el festival de Bad Your Head en Alemania, en Germany, vale, en 2005, y tenían que dar dos sorpresas. Había dos conciertos sorpresa. La birra, va a ser la sorpresa. Y ahí te sale Mike Trump. Te aseguro que... Coma White Lion, ¿no? Maitran, coma White Lion. Con el rabo del... madre mía, el bajón que le entró a todo el mundo, pero el bajón. Y cuando empezó a cantar, que este tío no canta una mierda. ¿Sabes? Que canta el tío... ¿sabes? Sí. Parece... Mira que canta flojo en el disco, pero es que canta mucho más flojo. Sí, tipo muñequita, sí. El tío así... con sus tatuajes y tal. Y es un moña, pero vamos, tú sabes lo que es un moña. Por favor. Bueno, aquello fue un bajón total. Bien, pues después de esta tan divertida... La olla, pero se vació, te lo aseguro. Cuando empezó con wey... Como tú me dices, era Mike Trump's White Lion. Solamente estaba el de la formación original, ¿no? Y faltaba, pues eso, Vito Bratta. Pues nada, vamos a ver este tema. Y dos recomendaciones antes de escucharlo. Lo primero, no intentéis, ni se os ocurra intentar hacer este solo de guitarra, porque os vais a frustrar. Y segundo, estar muy atentos al último verso del tema, porque Mike Trump nos va a desvelar en exclusiva aquí en Metal Vortex quién es el mal. Atentos, con todos vosotros, sí. White Lion, If My Mind Is Evil. We'll be right back. Bueno, sí, sí, qué engañado nos tenía Sin Harris de Diamond Head. No era él el mal, no. Era Mike Trump. Era Mike Trump. Nos hemos pegado una carcajada cuando ha dicho que era él el diablo. Era el mal, Mike Trump. Y después de este tema, efectivamente, nos habéis inundado de WhatsApp, de mensajes, golpes en la puerta. La controversia, la polémica está servida. ¿Creéis, compañeros, que Pito Brata merece el crédito? Sí, merece comer en la misma mesa que Warren DeMartini, que Menichetti, que Lynch, que Randy Rose, que Chris, que Eddie Van Halen. Yo pregunto una cosa. Cuidado. Mike Trump es el nebot de un Trump que ahora está muy tramposo y tiene una amiga. Este es con A. Bueno, eso es que sí o que. Así es como diría Sergio García López. Y Martínez y cosas así, ¿no? Bueno, amigos, como Trump? Sabéis, David toma, desayuna... Sí, come en la misma mesa. Desayuna cerveza en taza y por eso veréis algunos comentarios un poco raros. A partir de las 8 de la mañana. No, voy a partir de las de las 7 fins a las 9. Ahí, ahí. Que a las 9 pues tienen de pirar porque es lo que mana el Trump europeo. En aquest cas, pues el català i el espanyol. Bueno, me lo tomaré como que sí, ¿vale? Ui, ja vaig jo. Sí, pues... Venga, a ver, no, vamos a ver. Bueno, si quieres contar una historia antes, pero vale, si vale, yo torno a explicar la historia. No te cortes. Yo torno a explicar la historia del comenzamiento a ver qué vas a poner, porque igual tengo la historia del comenzamiento del thrash metal. Bueno, si son bonios o por ahí. Considerem a Metallica com inici del thrash metal? No. Considerem a Venom? Sí. Considerem percussores. A Anthrax? No. Considerem a percussores. A veure. El debat està obert. ¿Qué sería precursor del thrash metal? Motorhead y Venom. Discusió. Yo digo una cosa, las formaciones, por ejemplo, como Iron Maiden, Judas Priest, Scorpions, lo que conocemos, siempre se han basado en el rock. Parlo de New Beat. Cuidado, no te pases no hablando. No parlo de Black Sabbath, no parlo de Deep Purple. Siempre han dicho que estaban implicadas dins del rock. A partir del renaixement del heavy metal, del thrash metal, doncs es considera ja que són heavies. Per exemple, Metallica. Per exemple, els Four, els que fora aquest... Empiezo a perderme, De... Sí. Exodus. ¿A dónde quieres llegar? Parece Fidel ¿Onde Castro. ¿On vull arribar? Ay, ay. ¿Onde estaría el naixement del thrash metal? ¡Otra vez! Motorhead y Venom. Y Motorhead es thrash metal. Y yo le di que Motorhead y Venom no son thrash metal, pero son precursores. O sea, sin Motorhead, Metallica no existirían. O si existiesen, no tendrían la soca tan bien. Claro. No sé, yo pienso que Motorhead es la banda acelerada de AC/DC y Metallica son la banda acelerada de Judas Priest o Iron Maiden. No. Aquí me rajo. Son Motorhead acelerados. Yo pienso que son Iron Maiden acelerados. Para mí, Iron Maiden con una guitarra solo. El primer disco, el Kiminol, para mí, el Kiminol no es un disco, quitándolo de Four Horsemen, es un disco. Una mezcla entre la nueva ola británica y Venom. No, pues tiene canciones como Motorhead, pero tiene Motorbreath que es Motorhead puro. Pero a mí me sí, recuerda Motorbreath. Como Whiplash es una copia absoluta de Witching Hour. Exactamente es la misma canción. ¿De Witching Hour? De Witching Hour. Witching Hour. Del primer disco de Venom, del Welcome to Hell. Es exactamente la misma canción. Y después, las otras canciones, la mitad son copias de los Diamond Head. Pero cambiado un poquito por aquí, un poquito por allí. Bueno, de Diamond Head... Es curioso, 82, Diamond Head no es. El segundo disco de Metallica es la creación del estilo. El Ride the Lightning. Ride the Lightning, eso ya es otra historia. Pero el sonido del thrash está muy influenciado por los Motorhead. Sí, está clarísimo. Pero sabes que para el thrash metal, el thrash metal en verdad, eso es como, por ejemplo, cuando dicen en España... que cuando empezó a cantar Rosendo, o sea, cuando alguien como Rosendo podía llegar a cantar, se le abrió las puertas a muchísima gente. Es decir, Rosendo, claro, se supone que cantar era cantar. Que Rosendo lo hace de puta madre, pero claro, un tío como Rosendo, con esa voz, cantaba, ¿no? Con esa voz que tiene, sobre todo eso la... estaba, era antiestético, es decir, y claro, cuando te aparece gente como el Lemmy, claro, que el Lemmy, eso no es un cantante, es una cosa rara. Claro. Entonces a partir de ahí dices, hostia, es que ya puede cantar cualquiera, y después aparece. Y los palos que le dio, los palos que le dieron la prensa, tanto a uno como a otro, de decir que era la peor banda, la peor banda de la historia. Y después metiendo a toda pastilla, y dice, bueno, pues esto le gusta a la gente, pues hostia, pues esto lo puede cantar cualquiera. Claro. O sea, ya puede cantar cualquiera, y ya puede tocar cualquiera además. O sea, no hace falta saber mucho, es decir, simplemente... No, pero el trash era una parte muy técnica, también. Sí, y sí, pero después, de, pero después. Ojo, bueno, ojo. Yo considero, perdó de tothom, considero que Metallica, doncs, van fer molt de mal, hi ha moltes formacions, i que penso que van ser, per mi, l'inici de... És que es consideraven heavy metal i feien trash metal. Vinga, vamos a poner un tema. Així és que vaig amb una formació que no és Metallica. No és Metallica, són d'aquí al costat, de, que tenen la pandèmia bastant controlada. Oye, què passa? T'ha pegat portuguesos, són els portuguesos, són els portuguesos amb el primer LP. I és Thrash Wall. El mur de què? De Thrash? De Thrash. El mur de Thrash, no? Pues pero, bueno, un buen hallazo nos has pegado. Pero es verdad, pero toda esta mierda para llegar a un grupo portugués. Parnófica Metálica, Parnófica Metálica, diguéssim directament. I el tema és el quart del primer EP i es diu Old Jail. Aquí teniu aquesta penya portuguesa que s'anomenen Thrashwell. I ho dic, anem a xafar. Aquí, al Pep, perquè no me fica mariconades, pues ja està. Esa de... Doncs aquí teníeu aquesta banda portuguesa que, bueno, remomera lo que anomenen Old School of Thrash, que realment no ho sé de què va, però renomeren lo que és aquesta Old School of Thrash Metal i considerats com a heavy metal. Aquí tenim, anem a continuar, que es queda poc temps pues avui aquí... per tancar, perquè ja sabeu que ara emitim de 7 a 9 del vespre. Per qüestions del Covid i punyetes. Bueno, pues ahora pues continuamos la estela del transmetal y os traigo una banda también proveniente, bueno, de Suecia, desde el 2009 que empezaron su andadura y que tocan un transmetal como a mí me mola, fresco, limpio, rápido, no tan pesado, con unos riffs acojonantes y la batería como a mí me gusta, el tupa tupa tupa. En definitiva, una banda detrás como Dios manda. Que ya con 4 trabajos de estudio, pues yo os traigo un adelanto de lo que será su cuarto álbum, que saldrá el 13 de noviembre, llamado Spectra of Devastation, con el tema Pestilence. Sin más, os dejo a Warfed, thrash metal en toda regla, señores. Ay, como tiene que ser. Bueno, pues bueno, amigos, aquí habéis tenido. He vuelto de nuevo, ya que me habían dicho que me había ablandado un poco. Pues aquí tenéis Caña TV3. Sí. Con un grupazo de transmetal, como tiene que un ser. Un tema para tres mariconadas. Un temazo por toda la regla, transmetal, old school. Bueno, pues que se pica una cosa. A partir de la semana que ve, estem en antena de 7 a 9 de la tarda vespre. Estem a Salto Mata Radio Rock, també, doncs implicats en lo que és aquest horari. I, bueno, pues... Són les 9 del vespre. La temperatura és de...